Corazones inseparables. Lo nuevo de Montecristo. Por eso ahora nunca más. Una noche. En cassettes y compactos. Nunca más. Ponele la cruz.